sentido. La mujer que se desvía y que pierde los sentidos, busca pelea todos los días, la tiene el hombre aburrido, busca pelea todos los días, la tiene el hombre aburrido. Para Carlos Ramos y Mari Mosquera en apartado. Dice que se quiere ir, con ese día me amenaza. Quiere ir, con ese día me amenaza y no se pueden corregir, porque todo le da rabia y no se pueden corregir, porque todo le da rabia. Vuelve el hogar un infierno, una mujer aburrida, vuelve el hogar un infierno.